arriba, arriba. Estás escuchando la música que te gusta en All Music por Metropolitana 103.7. Continuamos compartiendo esta hermosa tarde aquí por FM Metropolitana 103.7. Estamos realmente pasándola muy bien, Javi. Estamos con mate, totalmente. Estamos con estos ricos, estas ricas masitas que nos ha dado la gente de Imperio. Le tengo que mandar un beso grande a Cristina, que está ahí todos los lunes y los miércoles en la Feria de Córdoba y Moreno. Nos salvó la merienda, Cristina. Así que un beso. Así que le mandamos un beso grande y también, bueno, después vamos a... A ver si podemos sortear algún licor también. Le vamos a mandar un beso a Daniel. Sí. Allí de también, que está en la feria. Así que ya luego le vamos a contar con más detalle todos los licores que pueden ir a degustar allí en la Feria de Córdoba y Moreno. Muy bien, está hecha la invitación. Y ahora es el momento de presentarlo a él, al invitado del día de hoy. Isabel, ¿quién nos viene a visitar hoy? Primer invitado de All Music. Nuestra primera invitada. Sería como un padrino. Es histórico. Sí, en cinco programas es histórico. En los anales de All Music. Está con nosotros Franco Viola, bienvenido. Buenas. Hola, Franco. Le damos la bienvenida y bueno, y ya vamos a estar con todas las preguntas. Por supuesto, Franco. Bueno, yo antes que nada, yo quiero ir conociéndolo a Franco, para que la gente también del otro lado lo conozca. Uh-huh. No en la etapa de, seguramente habrá gente que te conoce por Revolución Pop. Pero yo quiero saber más de vos desde el principio, desde los anales, inicios. Cómo se va forjando el artista. Bueno. Así que, bueno, contame. Infancia de Franco Viola. ¿Cómo ha sido tu infancia? La verdad que la infancia que tuve, por ahí se puede decir envidiable, uh-huh. Con respecto a la infancia que tienen los chicos de hoy en día. Totalmente. Que bueno. Yo era un indio. Revoltoso. Sí. Pero bueno, en base a la música, digamos, yo empecé, bueno, siempre me gustó la música. Y bueno, empecé a improvisar con potes de helado. ¿Potes de helado? Sí, potes de helado, hacía como una batería. Después me acuerdo que había hecho con una caja. Sí. Y un ¿cómo se llama? Un pedazo de aluminio. Ajá. Doblado todo sistemático con una gomita y todo para golpear y que fuera un bombo. Ah, bien. Todo. Bastante creativo, mucha creatividad. Mucha creatividad, chico. Por supuesto. Y vos no vivís acá en Rosario, vivís en Funes. No, en Funes, sí. Entonces sí. Eso también da un poco más de... Claro. O sea, no es que está en un departamento encerrado, sino que tiene más... Claro, y aparte, que yo venía acá a Fisherton, iba a la escuela y no tenía amigos allá. Desde el barrio, como cualquiera sale a la puerta y dice, tengo mis amitos del barrio. No, yo no tenía. Yo tenía solamente los amigos de la escuela. Y bueno, ahí tenía que tocar la música, porque encima tenía cuatro hermanas mujeres. Entonces, ajá, era complicado. El único nene bendito entre todas las mujeres. Sí. ¿Cuántas hermanas, Franco? Cuatro hermanas. Perdóname. ¿Cuatro hermanas? Sí. Y... ¿Más grandes o más chicas? Más grandes. Más grandes. Más grandes. O sea, que peor, porque el peque, el cuidado. Claro. No tanto. No, fue no todo, tanto. Todo lo contrario. Pasa que el más chiquito, viste, viene a arrebatar el lugar, pareciera. Claro, sí, esa sí. Esa cosa, esa sensación. Pero no, la verdad que siempre me peleaban, era una cosa. Y me acuerdo hoy en día que me decían todo el día con la guitarra, bajá la guitarra, apagá esa guitarra, no toques, pero bueno. ¿Y ellas tuvieron algo que ver en esto de la música, tu pasión? La que tuvo que ver fue Joana, digamos, la más grande no, la anterior, que tocaba la guitarra ya, había ido a aprender a los 9 años. Y que si nos está escuchando le mandamos un beso grande. Sí, encima tengo una lista de mandar tenés saludos. Ah, sí, bien, tengo perfecto. Que mandar saludos, pa. No me tengo que olvidar. No. La cuestión es que ella tocaba la guitarra, había aprendido y un día le dijeron, che, bueno, ¿le podés enseñar a Franco algo de guitarra? Claro, porque comprar una batería en ese momento que vaya a aprender la batería era muy cara la batería en sí. Y además iba a hacer mucho ruido en la casa. Claro. Aparte. Sí, entonces, bueno, me dijeron dale con la guitarra y bueno, empecé. Me enseñó un par de cosas, una zamba, pero después por falta de tiempo no pude seguir enseñando. Entonces agarré, Y como tenía un cuadernito ella con los acordes y canciones, entré a copiar y lo miraba y lo copiaba, como decía, las posiciones donde iba cada dedo y todo. Fui aprendiendo como siendo autodidacta, por así decirlo. Y así empecé a sacar temas. Empecé a sacar temas, obviamente siempre todo con la guitarra. Sí. Yo siempre fui guitarrista, lo aclaro. Ajá. Hasta que bueno. O sea, de oído sacaba las partituras. Sí, sí. No, no sé si partituras, sino las melodías. Notas. Sí. Claro, bueno, yo estudié algo para la gente que no sabe de las cosas que he hecho. He estudiado piano y órgano, así que algo de música sé. Claro. Y de guitarra lo único que sé es el feliz cumpleaños. Bien, bien. Que no vamos a hacer el intento hoy, lo vamos a dejar a Franco. Hoy lo vamos a dejar a Franco. Franco, ¿y a qué edad fue eso que me contabas de empezar con los acordes, con las notas? Eso más o menos yo calculo que debe haber sido a los 12, 13 años. 12, 13 años, sí. Chiquito. Sí, sí, bastante chico, ahora ya tengo 23. La preadolescencia. Sí, bueno, eso me influyó mucho en mi vida escolar. O sea, vos terminaste la secundaria y no dijiste voy a hacer una carrera, sino que... Hubo todo un problema antes. Ajá. Me quedé de año, me sacaron la guitarra, porque ahí me habían regalado la guitarra eléctrica, y yo estaba full con la guitarra de la escuela... Eso no se hace. Sí. La escuela como que la dejé de lado. Claro. No es que la dejé de lado, sino me dejé estar. No es que nunca dejé la escuela. Claro. Sino que, bueno, me llevé materias. Tocar la guitarra todo el día. Claro, era mi tema ese. y bueno, seguí con la guitarra y bueno, no. La escuela quedó a un lado y... Uy. Espero que no sea mi celular. No, no te quedé a un lado de la escuela y bueno, de ahí dije, quiero seguir con la guitarra. Me sacaron la guitarra como por un año. Sí. Hasta que se dieron cuenta que... Pero es rarísimo que te saquen la guitarra, pero bueno, era... Era una parte tuya. Sí, una parte. Y hay una anécdota muy graciosa que mis amigos y familia lo conocen. Ajá. Que cuando me sacaron la guitarra, imagínate en esa edad. Que vos te aferres a algo y te lo saquen. No. Es como... Es como fuerte. Es muy drástico, claro. Claro, entonces... Se me está ocurriendo de nombre de un disco. Me sacaron la guitarra. Puedes pensarlo. Bien. Sendería. El nombre, la tapa de un disco. Bueno, o una canción. Y armé una guitarra. Agarré un pedazo de madera. Yo tenía cuerdas de guitarra eléctrica. Agarré un pedazo de madera, otro pedazo de madera. Lo martillé, lo marqué los trastes. Con tornillos hice los clavijeros. Uh-huh. Y ahí puse las cuerdas como para no perder la digitación de los dedos. No iba a sonar igual, pero era un intento de guitarra. Pero era un intento para no perder la agilidad de los dedos. Claro. Pero yo sentía que en ese momento, si no tenía para tocar, iba a perder la agilidad de los dedos y no quería. Claro, es verdad. En piano lo mismo, si no perdés la agilidad. Hoy en día la tengo colgada así en la pared. Claro, en un cuadro tendría que ser. Una locura. Va a ser pronto el museo de Franco Viola. Cada persona que lo ve se muere de risa y dice, no, mirá lo que hiciste, estabas re loco. Es muy queremos una foto. La vamos a colgar en el muro del totalmente, music, esa foto. Me encanta. Franco, bueno, para los que no te conocen tanto, en La Peatonal te encuentran seguro. Sí, ¿cuándo sí, estás sí. en La Peatonal? Estoy prácticamente todos los días. Ajá. Más o menos de entre las 10, 11, 12... Una, dos, tres, muy más o menos. Bien. O sea, para en ese amplio rango. Pero generalmente voy a partir de las 11 o a partir de las 12. Perfecto. Más o menos estoy 3 horas. Te pueden encontrar ahí segurísimo. Sí, en Córdoba, sí. Entre Corrientes y Paraguay. Perfecto, ahí, bien céntrico. Alegrando todas las mañanas y los mediodías a los rosarinos. Totalmente. ¿Desde hace cuánto, Franco? Bueno, esto de La Peatonal, más o menos. Nada más lo de La Peatonal fue del año pasado. Desde el año pasado. Bien. Yendo todos los días. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo nunca había hecho lo de La Peatonal. En realidad nunca tampoco había cantado así de tirarme a cantar a la pileta. Ajá. Siempre toqué, era tuve bandas, claro. Y todo. Hacía coros, pero nada más. ¿Pero no sentías miedo, vergüenza en sí, algún sí, momento? Sí, sí, eso fue lo que pasó. Al principio te deben temblar todo, después ya puede pasar cualquiera que no pasa nada como nosotros. Por supuesto. Estamos acá, mira. Yo estaba en el norte, me fui de mochilero al norte, que siempre lo aclaro, el que quiera irse de mochilero al norte, hágalo, porque Está muy bueno. Qué linda experiencia. Sí, es una linda experiencia que por ahí te, hasta te puede cambiar salteñas, la vida. Qué rico. Sí, riquísimo. Torta frita. Empanadas salteñas y la torta paraguaya, ¿no? Pero eso ya hay que ir un poco más para el claro, norte. Más al norte. Más sí, al me norte. Fui hasta Bolivia igual. Ajá. Pará. No. No lo podemos dejar pasar así. Te dice que se va al norte de mochilero, a Bolivia. ¿Cómo surge es todo eso? Es muy de eso? Músico. Es claro. Genial. Es, yo me fui de viaje con la guitarra. Sí. Una mochila, la guitarra. Bueno, me llevé una plata de acá. Ajá. Fui y llegó un momento que la plata empezó a bajar y como que ya tenía que volver. ¿A todo esto tu familia estaba de acuerdo con que te vayas o...? Sí, no tuvieron mucho problema, obviamente que... cuídate, claro. Ojo con lo que haces. Sí. Pero bueno, como saben que soy un chico bueno, no iba a hacer nada malo. No, aparte que bueno, por ahí tenés que tener una personalidad forjada. Sí, seguro. Porque no por es ahí... para cualquiera agarrar e irse así. Claro, y tenés que tener ciertos recaudos. Pero bueno, fui y la plata empezó a bajar, casi me quedo sin y dije, ¿ahora qué hago? Estaba solo, me acuerdo, en Jujuy y es más, ese día en Jujuy no sabía dónde iba a dormir. Así, bohemio total, bueno. Lo tuyo. Claro, no, total. No sabía porque no había averiguado hostel, no había averiguado nada. A pesar de que tenía la carpa, todo. Pero bueno, ese día empecé a tocar en la peatonal de Jujuy. Y empecé y fue una cosa que me sorprendió. Primero estaba colorado, tenía una vergüenza tremenda. Porque encima sabía 5 temas nada más, no era mucho. Claro. Ahora tengo un repertorio de 40, no 50 temas. Un repertorio, estamos viendo amplio. Claro. Pero en Jujuy no es tan común ver músicos en la calle, ¿o sí hay músicos? He visto pocos. No, he visto pocos. He visto muy pocos. Debió haber llamado la atención. Que generalmente son los que vienen de otros lados. Y que son de otros lugares, claro. Igualmente acá en Rosario también hay mucha gente que... Igual, que me imagino, y a Franco, te deben haber sacado enseguida la ficha de que no eras de ahí. No, obvio. Por el acento. Aparte por los temas. Claro, y por los temas, porque ahí cantan más folclore. Claro, y yo folclore no tenía nada. Nada. No tenías nada. Franco, cero carnavalito. Yo creo que lo único que tenía era... El amor es más fuerte... Y después, no sé, Maravillosa esta noche, creo. Algunos temas de eso, pero eran 5 o 6 y los repetía. Quizás lo escuchan, pero no es claro, común. Obviamente. Me imagino la gente, la cara de la gente ante... Sí. Las chicas pidiendo autógrafo. Eso, ni hablar. Se sacaron el muchacho. Sí. Se sacaban fotos, querían venir a sacarse fotos, por ahí sonrisas, bueno, y dejaban plata también, que yo decía, qué bueno, con esto sigo viajando. Con eso las empanaditas salteñas, las empanadas tucumanas. Y me di el gusto, me fui un día solo, porque yo estaba solo. Primero estaba viajando con un amigo, y bueno, como esas circunstancias de convivir, claro, de no vivir nunca e irse un viaje... Claro, como fuerte, como todo rápido. Claro. Como un matrimonio agarrado por conveniencia. Algo así. No, pero una amiga, claro. No. Por las dudas. Forma de decir. Y como que los dos lo agarramos por su rumbo, a pesar de que mi viejo me había dicho, pase lo que pase, no se separen. Claro, siempre juntos. Y nos separamos, se fueron cada uno por su lado. El destino fue más fuerte. Y bueno, me fui y me comí unas ricas empanadas y nada. Increíble, la verdad, me di el gusto. Se dio el gusto. Me di el gusto y seguí viajando, me fui hasta Bolivia, a Villazón. Conocí, bueno, gente de Buenos Aires, Varadero, Francia, Colombia. Claro, hay muchos extranjeros que visitan Brasil, Paraguay, suizos, de todo. O sea, una experiencia muy linda. La música te ha llevado a recorrer la geografía del norte de nuestro país y además la satisfacción, no solo de conocer, quizá hiciste amigos de otros lugares, de otros países, y bueno, una experiencia que te va a servir para... Sí, además de eso, esas personas que yo conocí, que les mando saludos, valga la redundancia, no creo que estén escuchando, pero puede ser. La verdad que no sé por qué, pero justamente esas personas, yo no pensaba que me iba a encontrar con personas tan buenas o personas que pensaban muy parecido a mí. Claro. Entonces dije, wow, qué bueno. Para son volver personas... a hacerlo, ahora para el sur te tenés que ir. Claro. No, al frío. Viste al norte, al frío. Sur. No te llama mucho. No, ya con la moto del frío me congela demasiado. Bueno, pero ahora en diciembre el sur es bastante cálido. Puede ser. Ahí está, ahí le agradó. Franco, queremos escuchar algo de lo que haces No te vamos a poner en compromisos todavía. Total, tenemos un rato largo. Tenemos todavía un rato no para lo ponemos. Que nos siga contando de por lo supuesto. Que está haciendo ahora en Revolución Pop. Claro, esta es la primera parte. Así que queremos escuchar algo de lo que haces. Algo, lo que vos quieras. Lo Dale. Que a vos a más ver, te ¿con qué nos vas a sorprender? Voy a hacer, bueno, un tema de Papo, Juntos a la Par. Me encanta. Ah, está bueno. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de andar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo ser? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos de andar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Me encanta, Franco, lo que haces, realmente. Bueno, ahora me estuve informando todo lo que estás haciendo, absolutamente. He escuchado todo lo que has hecho y todos los videos que tenés en YouTube. ¿Tenés sí. un canal en YouTube? Sí, sí, sí, sí. Quiero que me cuentes cómo haces para subirlo, porque tengo entendido que haces casi todo vos. Sí. ¿Cómo es eso? Contame. Multifunciona el chico. Sí, hago un poco de todo. No, el video que está ahí, digamos, el más popular, digamos. Sí. Que es como Yo Nadie Te Amado, de un cover de Bon Jovi y sí, Adrián Barilari. Exacto. Que bueno, ese lo grabé en mi casa, lo filmé, lo canté, lo filmé, lo edité y después lo subí. Ah, fue completo. Sí. Sí. ¿Y hacés todos así, todos los videos? Algunos con fotos, bueno, sí, obviamente, pero ¿subís todo vos? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora estoy tratando de subir algunos otros videos más nuevos, sí, pero bueno, es ya todo un trabajo de edición que es bastante... Es amplio, sí. Por eso me llamó la atención que hagas todo sí, vos. Sí, porque yo, digamos, trabajé de muchas cosas, sí, entre ellas fui director de Cablevisión Funes. Ah, bien. Sí. Mirá vos, no la teníamos ahí. Fui director, también operador de radio. Ah, mira, ahí está. Es como José Luis acá. También. Así un poco. Pero lo otro era más difícil. Porque yo hacía en duplex, hacía en la radio. Y por la tele también salían filmados los que, como mirá, si acá pones la cámara y todo. Sí. Entonces yo tenía que hacer todo: la radio y el video a la vez. Y los dos sonidos. Era un laburo todo importante. Bueno, y contanos, porque ahora estás en Revolución Pop. Le contamos a la gente que es un reality que empezó sí, hace 3 semanas, ¿no? Exactamente, sí, septiembre. Por la televisión regional, el Canal 2, y que va todos los Sábados. Todos los sábados. 6:30, ¿no? Con repeticiones. 18:30, Canal 2 y Canal 18. Exactamente, uh-huh. De televisión digital de Cablevisión, ¿no? Sí, 18. Exactamente. Muy bien. Y empezó hace 3 semanas. Es un reality de música. Musical. Sí. Primera vez en Rosario. Sí, entre el jurado está, bueno, Gustavo Corbalán, el uh-huh. ganador de La Voz Argentina. La Voz Argentina, sí. Martín Alderete, Laura Di Monti. Carlos Ragona, que es humorista, sí, bueno, Leandro sí. Gambetta también, que es un periodista acá de la ciudad de Rosario. Uh-huh. Así o sea, que evalúan todo, la parte vocal, la parte artística, todo, porque escénica, Ragona está en la parte sí, actoral. Sí, así totalmente. Que todas las posturas, bueno, todo debe ser todo un combo, ¿no? Sí, a full. Jurado. A full, muy estricto. Muy estricto. Ahora mira, cada no, vez, no me hacía esa idea yo que cada era tan vez, sí, sí, cada vez se está volviendo más estricto. Mucha competencia. ¿Cuántos son los participantes al inicio y cuántos van quedando? Bueno, al principio eran 50. En el casting se presentaron 50. Muchos. Después quedamos más o menos 35, 33. En el casting, digamos. Y después los seleccionados fuimos 16. Ahí uh-huh. arrancaron las galas. Se fueron 2 en la primera gala, en la segunda se fueron 3 y bueno, ahora quedamos 11. ¿Y se ven aparte de los sábados en otro momento para ensayar o cada uno hace la suya? No, tenemos ensayos programados y bueno, después si aparte digamos los grupos se quieren juntar, no hay problema, no hay problema. Se pueden juntar. ¿Y cómo es el clima así entre ustedes? ¿Hay aire de competencia? ¿Hay un ambiente de camaradería? ¿Cómo es? No, eso? La verdad es medio raro. La verdad es que son es raro creerlo, pero no, la verdad es que son todos buena onda, uh-huh. Son muy buenas personas, y bueno, el compañerismo está... pero no es que se quieren pisar la cabeza uno no, con no, otro, no. Como quizá los castings en Buenos Aires debe ser terrible. Exacto. En Soñando y los otros realities. Claro. Acá se armó un grupo bastante lindo. Creo que es bastante parecido a Operación Triunfo, por lo que claro, por lo que pero con formato acá en Rosario. Claro. Es muy, muy, muy similar. Uh-huh. Nada pero, más que no conviven en una casa, pero después el resto... Sí, no, ahí sí, ahí sí no sería... Ahí sí correría algo más peligroso. Bueno, claro, totalmente. Bueno, estamos con Franco Viola, le contamos a la gente si recién se engancha. Él es actual participante de Revolución Pop, uh-huh. que se está emitiendo en televisión regional los días sábados, con sus repeticiones, por supuesto. Tiene Facebook, ¿verdad? El sí, programa. Sí, sí. Y vos también, así que ya la vas a pasar. Decime cuál es. El Facebook de Revolución Pop es, bueno, Revolución Pop. Lo buscan al buscador y va a muy salir fácil. Directamente la página. Y bueno, y mi Facebook, tengo el Facebook normal, es Franco Viola. Tengo una foto ahí en la peatonal. Y si no, la página que es Franco Viola Oficial. Si en el buscador pone Franco Viola Oficial, sale directamente la página. Oficial y también en YouTube. Totalmente. Y en YouTube como Franco Viola. Franco Viola y ven todos los videos. Ven todo de Franco. Vamos a subir al sí, nuestro contanos. Facebook. Yo además quería aclarar que además de tocar en la peatonal, no es, el chico no vive solo de la peatonal. Claro, no, porque Franco Viola. No, porque por ahí te ven en la peatonal y dicen, este chico solamente toca en la peatonal. No. Eso es como, digamos, el pan de cada día, por así decirlo. Pero después, digamos, están los cumpleaños de 15, las graduaciones, los casamientos, los bingos, los té. El otro día estuve, el viernes pasado, en un té del PAMI. Uh-huh. Con todas las nonas. Sí, sí, sí, sí. No, pero la verdad, yo dije, bueno... Me contratan acá, ahora... ¿Qué toco? Porque son temas por ahí claro. que son para la tercera edad. Pero fue algo totalmente... también tiene que ver cómo lo lleva uno y cómo lo encara. Porque sí. al principio encima yo digo, bueno... miraba el repertorio y digo, bueno, yo no estoy preparado. No tengo tal tema o cual tema que me habían pedido anteriormente. Uh-huh. Yo digo, uy, ¿ahora qué hago? Me habían pedido las personas de ahí, del lugar, que estaban ahí y se habían acercado algunas abuelas y me habían dicho, ay, cantate uno de tal. Sí, ay, no, ni antes idea, de subir, ¿no? Y cuando subí dije, bueno, ¿qué hago? La cuestión es que toqué unos temas de, por ejemplo, de los Beatles, mezclado con La Bamba, todo, algo así. Pero le dije, ustedes, si quieren que esto siga, levántense y párense, porque si estamos sentados nos dormimos todos, claro. Y esto no sigue. Y me enojé y le dije, esto no sigue. Ay, señor. No, y la verdad fue buenísimo, porque se coparon muchísimo, se pusieron a bailar, casi que hacen un trencito. Así que alegraste la tarde. Sí, es hermoso, eso realmente es hermoso. O sea, la satisfacción también personal que te da la música. Exactamente. Sí. Mira, justamente estoy entrando en tu Facebook acá. Uh-huh. Y mira, hay una imagen, sino una frase tuya, totalmente. Sí. Toco en la peatonal porque amo hacer música todo el tiempo. Uh-huh. ¿Me contás de qué se trata esto? Bueno, esa frase está en una foto donde estoy en la peatonal. Donde también tengo un cartel que dice que tengas un buen día. Y también del otro lado dice simplemente hoy ama, vive, siente y sé feliz. Y después en el medio dice la música, mi trabajo es la música. Bueno, eso quiere decir un poco lo que a mí me encanta hacer, y más allá de los prejuicios que pueda tener la gente, porque primero que la gente te ve en la peatonal tocando y así, ¿tocás en la peatonal? Sí, claro. No es nada del otro mundo. ¿Qué te pasó en la vida? Claro, como si, no sé, tocar en la peatonal te ¿cómo se diría? Pues sería algo menos. Claro. No es que vas a estar en un escenario tocando, no sé, en un teatro. También el teatro de la vida es tocar en la calle. Exacto. Exactamente, sí. Hay violinistas, por ejemplo, en España, muy conocidos, sí. Conocidísimos, que tocan en el subte. Salió un video también ahí en YouTube, bastante conocido, que está tocando como una hora y pasan 3.000 personas. Nadie y nada se más. Da cuenta que es él. Claro, 5 personas. Totalmente. Se detienen y se dan cuenta que es él. Así que imagínense el grado de inmadurez. Claro, la abstracción también de la gente, de no valorar, quizás decir, bueno, tengo 2 minutos, me paro a ver un artista en la calle, como que están muy sumidos en su vida. Claro, sí. También hay que relajarse un poco, no estar tan... Sí, por supuesto. Claro, habría que relajarse todo el tiempo. Sí. Es una forma de vida pensar de esa manera y poder llevarlo claro, a cabo. Claro, es que además... Yo pongo eso, por ejemplo, que tengas un buen día, que seas feliz, que sientas, que ames, porque es lo que yo trato de vivir día a día, y creo que te ayuda todos los días en tu vida, digamos. Si vos actúas de una manera buena y pensando en que tenés que ser feliz, vas a estar, algo que no te gusta hacer, trabajando de algo que por ahí está bien, no deberías trabajar de algo que no te gusta. La idea es trabajar de algo que te guste. Sí, eso sería lo ideal, sí. Claro. Hay mucha gente que hace lo que no le gusta, vive estresado. Que no es muy difícil, se puede. Lo que pasa es que, bueno, tenés que sacrificar muchas otras cosas. Claro. Pero bueno. Y de a poco todo se acomoda. Por ahí al principio no ganás dinero haciendo lo que te gusta, pero después con el tiempo. Claro. Todas las aguas se van acomodando. Claro, por ejemplo, a vos te gusta, a ver. Y mira, a mí me gusta estar buceando. Y bueno, anda, tomate un avión, andate a Brasil, a donde sea, y metete y empecé a trabajar de mozo en algún lado, o donde sea. Claro, y bucea. Hacete el mango, bucea, y hasta cuando te des cuenta que te gusta, vas a aprender de eso, y el día de mañana te haces profesor de buzo. Claro, y vas a trabajar de lo vinculado. Claro, es muy fácil, pero muy difícil ponerlo en práctica. Así es, que tiene que ver con nuestra consigna de hoy también, de cuál es tu sueño. Recordamos mientras tanto las vías de comunicación 458-4227 o nuestro facebook.com/allmusicrosario. Muy bien, y ahora queremos seguir disfrutando de la música. Esto es All Music y lo tenemos a Franco. No lo vamos a desperdiciar a este talento. Música en vivo hoy, no se lo pueden perder. Música en vivo, por supuesto. Le mando un beso grande a Roxana, que nos iba a estar escuchando, iba a estar regando las plantitas, me dijo a esta hora. Así que muy bien. Le mando un beso grande a ella y también a Sandra, que nos está escuchando desde Peirano. Y también tengo familiares en Italia que nos iban a estar escuchando desde Perugia. Así que le mando un beso enorme a mi familia que está allá. Pero hay más saludos, por supuesto. Sí, ya que estamos con los saludos, no pude dejarlos pasar. Bueno, quiero mandarle un saludo a Nancy, mi novia. Ah, bien. Un beso grande a Nancy. Claudia, Gaby, Silvana, Marcos, Matías, Lucía, Daniel, Adrián, Adrián Gianivelli de Buenos Aires, que también es un músico que conocí en el norte también, justamente. A Edgardo, a Adriana y a Nico y Agus, que están en la pinturería de mi cuñado mirando, escuchando la radio. Y todos los empleados también. Por supuesto. Y después quedará grabado seguramente para que lo puedan compartir la entrevista. Buenísimo. Franco, ahora quiero un tema. Ahora sí. A ver. Voy por todo. Me gustaría escuchar Lamento Boliviano. ¿Puede ser? Sí. ¿Me podés complacer, por favor? Sí, lo único que estamos al aire, pero bueno, le tengo que preguntar. ¿Se escucha bien la guitarra? Está perfecto. Pues por ahí a veces se escucha mucho más la voz y... Bueno, está bárbaro. Vamos con Lamento Boliviano. Vamos, confiamos. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Y yo soy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Soy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Me encanta, gracias, la verdad un regalo. Gracias. Estas canciones, hay tantas, mirá, te tendrían cantando toda la noche, toda la tarde, toda la noche. Te recordó el viaje a Bolivia con esta canción, ¿eh? Totalmente, viene justo a tema. Viene justo. Bueno, Franco, contanos entonces, estás en la segunda etapa ya de Revolución Pop, lo recordamos, ya segunda etapa, ¿no? ¿La pasaste? Claro, entre sí, los 11 sí, sí, entre los 11. Estabas en la cuerda floja en esta última emisión que vimos. Sí. Estabas sí, sí, ahí. Sí. ¿Cómo se vive la adrenalina del programa en vivo? De la grabación, más que nada. Y la verdad que es muy loco, porque vos venís como muy tranquilo, y cuando te subís al escenario con el jurado. Sí. Depende el momento y depende la canción, estás por ahí más nervioso o menos nervioso. Ajá, según cómo te sientas sí, preparado para. Y bueno, en esta última gala, que bueno, cantamos el tema de Aerosmith. Sí, totalmente. Que quedé en la cuerda floja. Yo creo que debe haber sido por el tema del inglés. Ajá, yo inglés. Yo todos los temas que tengo, que por ahí hago en la peatonal o en diferentes lugares, como el de los Beatles que comenté, que hice Twist and Shout. Exacto. De los Beatles ahí en el té del PAMI. Ajá. La verdad que yo inglés cero. Para atrás. Nunca me fue bien en inglés y es algo que me cuesta, pero muchísimo. Por eso traduzco esas canciones al español. Claro, totalmente. Por ahí, por ejemplo, Imagine, la primera. Sí, hermosa. Sí, pero yo la sabía toda completa, de atrás para adelante, de donde sea, En castellano. En castellano. Claro, pero igual ahora podés usar la música para ejercitar tu inglés. Eso está bueno también. Sí, sí, eso está bueno. Que sea de a poco empezar con algunas canciones. Y aparte lo que también está bueno es estar, por ejemplo, con Martín Alderete, que por ahí también está como parte de los preparadores vocales. Y está buenísimo porque aprendés muchísimo. Muchísimo que por ahí en otros lugares no lo aprendés. Claro. Eso te iba a preguntar, Franco. ¿Vos tenés alguna preparación hasta el momento, salvo lo de Revolución Pop? O sea, la escuela de música no. No, fui a la escuela de música provincial, pero fui medio año nada más. Ah, muy poquito. Y no fui a canto, digamos. Claro. Uh-huh. Fui a aprender, digamos, música y se me hizo muy complicado. Y... Pero es un don, digamos. Imagínate, mirá sí, cómo canta y cómo toca y no estudia. No, realmente. Claro. ¿Y qué te dejó entonces este paso por Revolución Pop hasta este momento por la parte de la academia, más que nada? La verdad que muchísimas cosas. Por ahí a controlar más el aire. Son muchas técnicas y muchas cosas que por ahí te van ayudando que yo no sabía. Entonces, ahora cuando, por ejemplo, nos dan un ejercicio, lo que está bueno es que yo tengo 3 horas para practicarlo en la peatonal. Es una cosa así. Ah, buenísimo. Claro, canción a canción, voy pensando en respirar. La costo diafragmática, igual sí, que claro. Nosotros. es todo un tema. Y es bastante complejo. Yo recién ahora estoy aprendiendo algunas cosas. Claro, después cuidarse la garganta, no esforzar la voz. Sí, a mí me dijeron, cuídate la garganta, pero bueno, yo también soy consciente de que... Pero trabajás. Claro. Y son 3 horas que estoy en la peatonal que... Claro, ¿y cómo estás con el tema de los cumpleaños? Los cumpleaños de 15, casamientos, ¿tenés, momento del chivo? ¿Trabajo? Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Es muy, muy, muy bueno porque es como el boca a boca. Y además es algo nuevo porque no hay tanta gente que se dedique a esto y con un repertorio con música sí, es muy amplio, moderna, con de música todo tenés. Que tiene que ver con una generación por ahí ochentosa también, ¿por qué no? Sí. Sí, sí. Sí, por ahí yo trato de elegir temas que por ahí no sé si marcaron algo en mí, sino. Viste que vos, por ejemplo, esto también los oyentes lo deben estar pensando. Vos, por ejemplo, tenés un cierto tipo de música que te gusta durante toda tu vida. Y si a vos te dicen, ¿y a vos qué te gustaría escuchar? A mí me gustaría escuchar esto, esto, esto y esto. Como yo siempre tuve un estilo bastante variado y escuché muchas cosas diferentes, claro. Son muchos temas que por ahí marcaron un espacio, un tiempo en el espacio. Por ejemplo, qué sé yo, por así decirlo, El Tren del Cielo, o Hey Jude de los Beatles. Hey Jude, yo lo cantaba y la tocaba esa. Sí. Seminare. Son temas muy... Let It Be, claro. De los Beatles. Mil Horas, de los Abuelos de la Nada. Mil Horas. No sé, Tu Cárcel. Los Persas también. Algunos temas de Ciros y los Persas. Pasa porque yo creo que si te gusta la música, te gusta todo. Yo tocaba tango, folclore, cumbia, rock. Es que si vos amás la música es algo que no se puede explicar. Es como que lo sentís. Cuando vos tocas el instrumento, te conectás con la música. ¿No te debe pasar eso? Sí, sí, sí. Y sobre todo por ahí lo que está bueno es a los temas ponerle tu toque y hacerlo como a vos te guste y como a vos te salga. Yo por ahí pienso, claro, por más de que no esté totalmente, qué sé yo, totalmente afinado en 440 de empieza la canción hasta que termina, porque eso únicamente que vayas a un estudio y bueno, todos sabemos que hoy en día cualquier, no sé, qué sé yo, Shakira o Panam, los grandes artistas. Panam se arreglaba la voz. Sí, bueno. Los grandes artistas obviamente que tienen todo un sistema que les afina la voz, porque nadie va a salir totalmente afinado. Claro, no, igual que Thalía cuando apenas comenzó era un desastre y bueno, era todo también con máquinas, estaba todo arreglado. Claro, supuestamente, va, como a mí me dijeron alguien que conoce de sonido, me dijo, ¿vos sabías que Thalía le ponen, tiene una máquina sí, que sí, cuando canta sale toda... afinado? Y yo decía, sí, no, sí. No, igual que Natalia Oreiro, lo mismo. Qué peor, increíble. Peor que la otra actriz que nombramos recién, se me fue ahora. Que Thalía. Peor que Thalía, sí. Franco, bueno, contanos. Nos dijiste que estás haciendo shows. Sí. ¿Cómo se puede comunicar la gente con vos para contratarte? No sé, algún contacto que tengas. Bueno, como primer medida, se pueden acercar cuando estoy en la peatonal. A pedirme una tarjeta. Ahora mañana se paraban todas así en con la... Ojalá. Por supuesto. No, me pueden pedir alguna tarjeta en la peatonal. Si no, bueno, en el, al celular, al 3413, para el que está afuera, 0341-153-190-849. Y si no, vía Facebook, Franco Viola Oficial en la página, o Franco Viola el Facebook. Facebook. Y si no, en YouTube, como Franco Viola como también. Franco Viola. Franco Viola, es fácil, es Franco, una persona sincera que te está diciendo lo que hace, no te está contando ninguna mentira. Y además ahora viene la Viola que toca la viola. Y claro. Es el apellido, y no es que se puso Viola, porque no. Porque vos sabés que cuando me cruzo de la gente a la peatonal artístico. Y le digo, mira, si es Franco Viola en mi Facebook, pero Viola es mi apellido. Claro. Ah, es tu apellido. Por las dudas. Sí, sí. Y porque claro está todo a pensar. Hay una tendencia a que yo le haya puesto viola porque toco la viola. No, es porque es mi apellido, no sé, el destino quiso que tocara la guitarra. Y, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos que ir a una tanda. Pequeña tanda. Uh-huh. Ya nos hemos pasado unos minutitos, pero ahora seguimos con Franco. Así ¿sí? es. Con mucho más. Dale. Vamos con la tanda. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más Metropolitana. Comienzo de espacio publicitario. El próximo sábado 19, la fiesta de los 80 presenta La Noche del Vinilo. Preparamos las bandejas y los discos para darte una noche diferente con los mejores clásicos de los 70, 80 y 90. La Noche del Vinilo en la Fiesta de los 80. Desde las 22:30 horas, pizza free, videos en pantalla gigante y una noche completamente distinta. La Noche del Vinilo. DJs Walter Benesi, Gustavo Biasone y más. Sábado 19, La Noche del Vinilo. En la Villa de Freud. Retirato anticipada en Music Shop, Sarmiento 780, Radio Metropolitana, Ramírez 5896, RXC, Mendoza 6024 y Intento Resto Bar, Mendoza 5901. Más info, 458-4227. Las temporadas de Tento Resto Bar son realmente insuperables. El lugar que todos conocemos en Mendoza esquina Solís renueva su carta y su lugar todo el año. 456-0039 para reservas. Tento Resto Bar en Mendoza 5901 para cualquier día y en cualquier momento. No puede ser, cualquiera tiene llave, siempre veo cara distinta. Aparte, esa puerta siempre está abierta. Sí. Es mucha inseguridad. ¿La puerta principal o puertas de acceso no se cierran correctamente y quedan abiertas? Llaves que se duplican muy fácilmente sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Si usted tiene este tipo de problemas en su edificio, en Halp Security contamos con la solución. Halp Security Building, un sistema inteligente de seguridad máxima y ahora a su alcance a un muy bajo costo. Halp Security, sistemas electrónicos de seguridad, incendio, robo, asalto, circuito cerrado de televisión, control de acceso, Caferata 346, Rosario, Telefax 435-5257, halpsecurity.com.ar. Pinturerías El Colibrí, línea automotor, lacas. Preparamos el color para tu auto por computadora, línea hogar y obra, látex, esmaltes, amplia gama de marcas. Pinturerías El Colibrí, Casa Central, Provincias Unidas 1001, Telefax 456-8483, sucursal en Eva Perón 7757, Telefax 451-7551. ¿Necesitas fidelizar clientes, multiplicar tus ventas y estar siempre presente? Cuando querés innovar, se puede hacer todo. Cuadra, sistemas en internet. Cuadra, teléfono 530-8187, www.estudiocuadra.com. Estudiocuadra.com. El Alero, roticería, brasería y pizzería. Desde hace años, sigue siendo el lugar donde conseguís los menús más ricos y variados para llevar. El Alero. Tartas, empanadas, pizzas a la parrilla, sándwiches fríos o calientes, pollo a la parrilla y promociones imperdibles. El Alero. Lo más rico y rápido en brasería y pizzerías. Córdoba 5593. Delivery a los teléfonos 457-7765, 457-4884. La Municipalidad de Rosario informa. Finalizaron las diferentes tareas tendientes a la desinfección y desratización en los barrios Estela Maris y La Bombacha. El móvil quirúrgico de Lemus estará vacunando y esterilizando mascotas de forma totalmente gratuita de 8 a 13 en la vecinal 7 de septiembre, allá La Gauna 7951. Recordamos que para ser intervenidas, las mascotas deberán guardar 12 horas de ayuno. En el barrio Fisherton Sur comenzaron los trabajos correspondientes a la etapa 3 del plan integral de cloacas. Comprenden más de 1.300 conexiones domiciliarias al sector delimitado por las calles Wilde, Navarro, Avenida Circunvalación y las vías del ferrocarril Mitre, por una inversión superior a los 16.600.000 pesos. La ciudad, como vos la querés. Municipalidad de Rosario. Si te quedaste sin tinta en la impresora o tenés algún problema con la computadora, Tinta Express, el sistema de servicios informáticos con retiro y envío a domicilio sin cargo, recarga y venta de cartuchos alternativos y originales, reparación de PC e impresoras. Tinta Express, Mendoza 5720. Si te quedaste sin tinta, llámanos ahora mismo, 470-5616. ¿Sabía usted que Mendoza Pet Shop amplió su local para brindarle mejor atención? Con sus 250 metros cuadrados de exposición de productos para las diferentes mascotas. Mendoza Pet Shop, el pet shop más completo de Rosario. Único representante en el interior del país de hurones Marshall. Veterinaria, venta de alimentos balanceados, peluquería canina, venta de mascotas y un gran acuario. Mendoza Pet Shop, Mendoza 6510, 456-4742. Fin de espacio publicitario. La mejor música todos los miércoles de 18 a 20 horas la encontrás en All Music con la conducción de Isabel Brunori y Javier Rojas. Rocks Vela Center. Tenemos las mejores promociones para vos, que sos especial y querés verte bella. Para solicitar turnos por depilación y masajes relajantes, llama al 430-3755. Emplazado en la antigua casona de Urquiza y Paraguay, Lennon, Cultura y Café es un quiebre en plena City rosarina. Con evocaciones a John y a los Fabulosos Cuatro, ofrece desde temprano el desayuno y menúes ejecutivos, más algunas de sus especialidades. Shows en vivo en Lennon, Cultura y Café, Urquiza esquina Paraguay. Reservas al 470-9036. Lennon, Cultura y Café. La mejor música todos los miércoles de 18 a 20 horas en All Music. Productos artesanales El Imperio. Realizamos todo tipo de eventos. Contactanos al 0341-156-19-7714 o encontrarnos en nuestro facebook.com/CristinaPer. Pachamama Productos Artesanales Rosarinos, licores, aperitivo, mermeladas. Pedidos al 459-0128 o nos encontrás en facebook.com/Pachamama Licores. Representante oficial Bianchi. Reparaciones en general. Sierras, picadoras, cortadoras de fiambre, vitrinas, bateas. Representante oficial Bianchi. Ubícanos al 466-1460 o a nuestro celular 154-027-007. Estás escuchando la música que te gusta en All Music por Metropolitana 103.7. Muy bien, seguimos en la tarde de All Music de la mano de Franco Viola, que nos lo tenemos acá de invitado, ¿eh? Así es. ¿Cómo está pasando, esta Franco? Esta tarde primaveral. La verdad que muy bien. Te tratamos bien. Sí, bien. Los mate acá. Un mate por lo menos. Alfajorcitos. Excelente. Agradecemos al Imperio que nos ha dado hoy. Le mando un beso a Cristina que nos ha dado estos. Son una especie de masitas que serían tipo parecidas merengadas. Exactamente, así caseras. Así que se la vamos a recomendar a toda la gente lunes y miércoles en la feria que está de 9 a 13 horas. Muy bien, hecha la invitación. Seguimos con Franco acá. Y ahora queremos seguir escuchándote, Franco. Es así, esto es así. Pero no te ponemos en compromiso. Ahora elegí vos. Un temita que quieras hacer, que me te guste. Me puso más en compromiso, pero... Es más en compromiso, si no te pido, yo tengo varios preferidos no, sí, ahí. Mientras piensa, le vamos a recordar nuevamente las vías de comunicación. Ahí está. A toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, que le quiera pedir un tema, Franco, porque no, si está dentro del repertorio, pueden ingresar a nuestro facebook.com/allmusicrosario. También nos encuentran en nuestro Twitter, Javi, twitter.com/allmusicok. También nos encontrás en nuestra web como allmusicrosario.blogspot.com.ar. Allí pueden ver toda la agenda que vamos a tener ahí de Lennon, que no lo nombramos, pero que ya te vamos a contar. Y también pueden comunicarse al 458-4227, mandar mensajitos de texto a todos aquellos que les encanta mandar mensajes por WhatsApp o como quieran, sí. Al 156-841-674. Y por qué no, nos dicen cuál es tu sueño, que es la consigna que te sugerimos desde All Music en esta tarde. Y después, Franco, me pensás algo. ¿Cuál es tu sueño de acá al futuro? Quiero que me... Lo vas Esto pensando va a quedar grabado, lo vas ¿eh? Asimilando. Lo vas a asimilar. Dale. Ahora te torturamos con un tema, ¿puede ser? Dale. ¿Qué elegiste? Dale. Contanos. Vamos a hacer Seminare, que es bastante bastante tranquilo, pero bastante buen tema. Lindo. Por supuesto. Lo compartimos. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Muy lejos del sol que quema de amor. Lejos del sol que quema de amor, decía Seminare. ¿Qué tema? Qué gran tema, muy buena elección, Franco. ¿Y este tema marcó algo en tu etapa de adolescente, a lo mejor? ¿Lo escuchaba? No lo ¿Por qué lo elegiste en una para el repertorio? Por lo elegí porque creo que es un tema muy, muy bueno. Yo creo que de uno de los mejores, digamos, del rock nacional. Totalmente. Sí. Y la verdad porque la letra es muy profunda. Y creo que es porque por una historia que tuvo Charly García. Uh-huh. Que por ahí en tu adolescencia podés sentirte muy, pero muy identificado. Y adaptarlo a distintas situaciones. Sí, sí, totalmente. Cada uno lo incorpora de acuerdo a su experiencia. Claro. Exacto. Por eso no pierde vigencia, ¿no es cierto? Totalmente, obvio. Yeah. Franco, para la gente que está escuchando, ¿cómo te contrata? Otra vez para repetirlo, sí, el sí, número, sí. Para que, porque yo te contrataría ya. Mientras te llevo. No tengo ningún ningún evento, pero lo contrataría para que me sirva más. Bueno, yo cuando me case lo voy a contratar, ya lo declaro acá, queda grabado esto, ya está. Ya está, queda grabado. bueno, me pueden llamar al celular 0341-153-190, 0341-153-190-849. Y si no, al Facebook, Franco Viola Oficial o Franco Viola Común. Uh-huh. Y si no, en YouTube como Franco Viola. Perfecto, no hay forma de confundirse con Franco Viola. Exactamente. Le va a quedar a la gente sí o sí, si no mañana en la peatonal. Una propuesta nueva, una propuesta diferente. Total. Sí, lo que quiero decir acá públicamente, que toda la gente, bueno, los oyentes que estén escuchando, ya habíamos dicho que estaba en Revolución Pop, y bueno, hay, digamos... para los favoritos, digamos, o para ser inmune a las nominaciones o para obtener beneficios, o sea, en el hay programa. Hay inmunidad también acá. Sí. Cierto. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ayudar? Pueden votar mi foto, le tienen que poner me gusta a la foto. Uh-huh. Y si quieren compartirla. Me gusta en Facebook y compartir. Mejor. Claro. La foto, bueno, se encuentra dentro de la página de Revolución Pop. En Facebook. En Facebook. Y bueno, ahí es una mano importantísima. La verdad que ya vamos bastantes. Y la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente, que también hay mucha gente de la peatonal que también le puso me gusta, que me va agregando cada vez que me ve. el que me va por la peatonal y no se acuerde cuál era mi Facebook, lo tengo anotado en el cartel. Ah, bueno. Lean. No hay forma. No, no miren, observen. Porque vienen así, por ejemplo, sacan una foto. Y yo le digo, che, bueno, me la pasás por Facebook para verla, porque al final siempre sacan fotos y claro, yo y nunca veo nada. ¿Dónde va a parar esa foto? Claro. Claro. Y aparte, ¿cómo salí? ¿Qué sé yo? Totalmente. Si no salí no, peinado, tan peinado. Mal. Y me dicen, ay, sí, ¿cómo es tu Facebook? Franco Viola, okay. Oficial, lo tengo ahí anotado, no lo leíste. No, la gente está muy distraída. Claro, sí. hay que leer. Hay muy que recalcarle, bien. Lean el pero bueno, el que, Franco, por favor. Sí, el que pueda, bueno, póngame un me gusta en la foto, muy que fácil. Se lo voy a agradecer muchísimo. Entra al Face de Revolución Pop, buscan sí. Tu fotito y le ponen un me gusta, es muy fácil. Exactamente. Muy fácil. Muy fácil. Muy bien. Bárbaro, vamos a mandar un saludo a Javi antes que nos olvidemos, sí. A Graciela. Nuestra profe que nos está escuchando. Nos está escuchando. Así que le vamos a mandar un beso grande. Gracias por todos los que compartió hoy. La verdad que es un placer siempre escucharla. Así que le mandamos un beso grande desde aquí, desde All Music. Y también a Sandra, que le vuelvo a mandar un saludo, que nos está escuchando. Perfecto. Los voy a comprometer. Ah, ahora nosotros. Se me ocurrió. ¿Cómo sí. Es esto? A ver, contar. No, decía que por ahí la gente que no lo llegue a encontrar, ustedes lo van a compartir. La foto. Nosotros sí. Por supuesto, sí, sí. Ya bueno. Está compartida en Facebook. Perfecto. La pueden encontrar en directamente nuestro Facebook. En el Facebook de All Music. All Music. ALL. ALL. Music. Uh-huh. Para la gente como yo. Sí, para la gente como yo que no. Que el inglés. No nosotros inglés. Tampoco, no te creas que es muy. Es ALL Music, como en inglés Music, de Music, Rosario, todo junto, .com. Exactamente. Ahí te encuentran a vos también. Y te vamos perfecto. A le vamos a dejar a la gente los números de contacto también. Buenísimo. Así es más fácil y vamos a estar subiendo también esta entrevista. Buenísimo. Así que todo, viste, nos comprometiste y te respondimos. Excelente. Así de simple. Bien, Franco, contanos. Ahora momento, te habíamos dejado una consigna que es la de hoy para la gente también. ¿Cuál es tu sueño de acá al futuro? Seguramente cuando eras más chico tenías uno. ¿Qué pregunta? Bueno, claro. Eso ¿cuál es ¿cuál era tu sueño? En de eso niño? En eso con no coincido, por ejemplo, con mis hermanas. Ajá. Que por ahí me dicen, ah, pero vos no podés tener la mentalidad que tenías antes, ahora. Sí, sí puedo, no? Sí puedo. Guardo un niño en mi interior. No, realmente yo cuando era chico siempre pensé, bueno, estar en esto puede sonar muy tirado a los pelos. Sí. Pero siempre soñé estar digamos, ser conocido mundialmente. ¿Me explico? Sí. Tocar en distintos estadios, pero no solamente porque me encanta la música y obviamente amo vivir de esto, sino también porque la idea es enviar un mensaje y quisiera, además de que toda mi música llegue a las personas, no haya una sola persona que no la escuchaba, no la haya escuchado, así sea para bien o para mal, que le guste o que no le guste, pero que no la que la haya escuchado por lo menos. Y además de eso, enviar un mensaje a la gente, un mensaje esperanzador, como lo hago diariamente en la peatonal, de que por ahí tiene que le haga ese clic en la cabeza, que gracias a Dios yo lo pude hacer cuando viajé al norte, que me cambió realmente la vida, porque antes pensaba de una manera y ahora lo simplifico todo mucho más. Por ahí hay gente que se hace problema por ¡uy, se me rompió una maceta! Claro. La doña. No, se ven el ombligo, sí. Y quizás no ven que hay otras necesidades de gente que realmente quizás tiene un problema, pero cada uno a su medida ve su problema como algo grande. Claro, o por ejemplo, no sé, ¡uy, se me rompió un vaso! Sí. Claro. No. Y se vuelve loco. O hay que vivir relajado. Pero el día que te pase algo realmente, que Dios quiera que no, pero se te vaya un ser querido, claro, vos tenés que con esto, o sea, con ese mensaje que yo trato de transmitir, es para que en ese momento no lo sufra tanto como claro. Obviamente que va a sufrir, pero que no sufra tanto. Para claro, poder un mensaje esperanzador de que la gente piensa en la vida y de cómo de que reflexione de cómo vive su vida. Sí, día a que día. El único objetivo de la vida, que esto yo creo que nadie lo dice, pero es así. Ser feliz. Es ser feliz. No hay otra. Es lo más sencillo que existe en la vida, es ser feliz. Claro. Te levantás a la mañana. Sí, a pesar de las dificultades diarias que tenemos todos los días. Claro. Creo que tiene que ver con una cuestión de fe y de creer en Dios. Porque el único que te puede dar esa paz es Dios, digamos, porque si no, en medio de la dificultad la vas a ver como una dificultad, no como un aprendizaje o un desafío. De la cuna a la tumba es una escuela. Claro. Y los problemas que se presentan, que nosotros les llamamos problemas, son lecciones para ser más sabios y enfrentar las cosas en la vida. Es eso. Las dificultades van a estar siempre, el tema es cómo uno cómo las toma y cómo las maneja. Claro, podés estar haciendo algo que no te guste hacer, pero estar pensando en aquella persona que no lo puede hacer porque está tirada en una cama o por X motivo, y vos estás desaprovechando el tiempo que esa persona valoraría muchísimo. Valorar los momentos, valga la redundancia, sería exacto. Eso. Y Franco Viola los valora los momentos. Ese es mi sueño. Es tu sueño. Bien. Claro, por eso, como valoro los momentos, por eso en la foto portada dice, toco en la peatonal porque vamos a hacer música todo el tiempo. Bárbaro. Y bueno, ¿quién te dice que por ahí estás en estadios tocando por todo el mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que quede grabado después. Queda grabado. Y además está haciendo algo por eso, no es que estamos soñando. Sí, exacto. Todo hay paso que... a paso, ¿no? Sí, nada se da de la noche a la mañana, sino que paso a paso uno puede ir construyéndose. ¿Y quién te dice que en unos años puedes estar tocando en un River o...? Sí, hay mucha gente que por ahí no sabía que cantaba y que me conocía. Y cuando me vio en el programa o me ve ahora en la peatonal, me dice, che, pero la verdad que te está yendo re bien. O vio las fotos que tengo un par de fotos ahí con Gustavo en el Facebook. Claro. Dijeron, wow, qué increíble, estás... a full. Claro. A full. Y sí, porque... aparte de soñar, hay que es la capacidad de resolver. La inteligencia es la capacidad de resolver. Entonces hay que resolver todos los días, todo el tiempo. Bárbaro. Y si querés eso, bueno, hacelo. Hay que luchar por los sueños. Totalmente. Entonces ese sería el sueño de Franco Viola, recorrer el mundo, llenar estadios y que la gente no solo escuche su música y sus canciones, este sino también ¿no? dejar este mensaje de esperanza a toda la gente que vive el día a día sin ver... digamos, sin disfrutar del cada día como el día, como si fuera el último. Exactamente, parar un poco la pelota, ¿no? Parar la pelotita, como dirían los chicos. Sí. Parar la pelotita. Momento de continuar, Franco, y te seguimos aprovechando. Ya que es estamos así. En All Music, queremos All escuchar Music. Música. Totalmente. Ahora sí, yo ¿crees algo vos escuchar algo de lo que tengas ahí? Mirá, a yo ver, te paso acá a ver, el repertorio de Franco. Que me contaste, Franco, cómo... ¿Cómo elegís los temas para el repertorio? ¿Temas que te marcaron? Sí. ¿Temas que son populares? Sí, por ahí voy tratando de elegir los temas que a la gente le gustan, y yo creo que hay mucha gente que conoce, hay muchísima gente que conoce ese tema en particular. Totalmente. O por lo menos como así lo veo yo. Los une ese tema. Sí. Exacto. Que por ejemplo yo estoy en la peatonal y empiezo con el tema ese, por ejemplo, Bajo la Rambla, y es un tema que... Bajo la Rambla el sol. Ay, ¿sí? Se lo dejamos a Franco. Lo dejamos a Franco. Dale, ¿te parece? En el País de la Libertad es un temazo también. ¿Te gusta? Bueno, sí, podemos hacerlo. Perfecto. Ya que estábamos hablando de estadios todo este tema, el País de la Libertad es un lindo tema. Pues bueno, acordé al momento. Vamos a hacerlo. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el País de la Libertad. Búsquenme, me encontrarán en el País de la Libertad, de la Libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paso no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, la libertad. Bien, yeah, vamos. País de la Libertad. ¿Qué me tema? Encanta. Franco, te llevamos a nuestras casas. ¿Querés hacer musicalizar la cena, el almuerzo? Te pagamos. A propósito de eso, antes estábamos hablando fuera del aire, no vamos a contar lo que estábamos charlando, pero ¿cómo es el tema de la paga en la peatonal? ¿Cómo viene la mano? Bien, algo? Bien. Sí, hay días por ahí que bueno, es como todo. Hay días, sobre todo días fríos, días nublados, bueno, ahí ni hablar, no son tan buenos. Sí. Pero por ahí días de calorcito, así... Bastante bien, sí, viene bien. Y además ahora estamos bien en la primavera, viene el verano y seguramente podés estar más horas o hay mucha más afluencia de gente en la televisión. Claro, sí. Eso está buenísimo. Sí. ¿Y cómo te arreglas con Revolución Pop? ¿Cómo alternas el tiempo? ¿Tenés ensayos? Bueno, eso es todo un desafío porque además de los ensayos, de las galas y de todo, yo estoy tocando 3 horas por día en la peatonal. Ajá. Y cantar 3 horas por día y la garganta termina de cantar. Claro, tenés que cuidarte mucho la garganta, lo que hablábamos antes de todos los cuidados. Y sin embargo, bueno, es bastante, bastante bueno porque es como un ensayo y como un entrenamiento, porque vos en un lugar cuando vas a cantar, cantás, no sé, media hora o a lo sumo 1 hora como mucho, y en la peatonal estoy tocando 3 horas sin parar. Claro. Así que después cuando tengo que cantar 1 hora... Claro, es como, es como el, claro. Un ensayo. Claro, es como ese. Que yo canto ahí y cuando termino, bueno, me quedo con muchísimas ganas de seguir tocando, pero porque ya estoy acostumbrado a tocar mucho. Claro. ¿Comés miel, alguna de esas cosas? No me gusta la miel. Ah, no. Muy mal. Es muy, bueno. Muy mal, sí. Es muy bueno para la garganta. Es muy bueno. En ayunas, 2 cucharaditas. Sí, un día lo tuve que tomar. Tuve que tomar té con miel con limón. Una mezcla que era vomitivo, a mí no, pero bueno. Té con limón, era una cosa que no. Era vomitivo, pero bueno. Son los gajos del oficio. Nosotros también tenemos que tomar miel en ayunas. Sí. ¿Vos tomás miel en ayunas? Para nada. No, no hago caso. Yo trato de que sí, 2 cucharadas a la mañana y eso ya suaviza la voz. Sí, está es muy verdad. Bueno. Además es bueno para no engriparse. También. Es muy bueno. Lo que sí es fundamental, que bueno, lo aprendí bastante ahora en Revolución Pop, el tema de calentar la voz lo suficiente. Porque, eso es re importante. Sí, porque más yo que voy a la mañana temprano, me levanto, qué sé yo, 2 horas antes y bueno, tengo la voz totalmente descansada, claro. Digamos dormida. Y bueno, es todo un tema, decir que voy en la moto y voy solo y nadie me escucha, claro. Entonces voy... ¡Oh! Claro, voy vocalizando y, claro. Y como voy tranquilo. Como nosotros estuvimos con la foniatra, también calentando 1 hora más o menos. No, garganta. Menos, 15 minutos. Claro, no, sí. Un poco bueno. Más, fue poco. Tranquilito. No, sí, la clase fue eterna, pero... Que le mandamos un beso saludo. Grande. Qué linda, si nos está escuchando, un amor. Bien, No, por a favor. Nuestra foniatra a Laura. Gris. Uh-huh. Un besito. Bien. Continuamos, por favor, sacanos de acá, Franco. No. Contame, ¿con quién te gustaría cantar? ¿Qué, así un sueño medio alocado? ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Es muy loco. Es muy loco, nunca te pusiste a pensarlo. Pero no, debes tener varios no. Igualmente. Sí. Seguro que si te pones a pensar, tenés. Muchísimo, sí. Vinculado muchísimo. Al tema que escuchamos recién, León Gieco, ¿puede ser uno? Sí, totalmente, uno totalmente, un grosso. Charlie, ni hablar. Sí, sí, estaría pero bueno. Pero Charlie te puede romper algo, ¿no es? No, ya no. Ya me da un poco de miedito. Ya está, no. Ya está más tranquilito. No, ahora está más tranquilo y no, sí, también estaría bueno. Y con una mujer, por ejemplo, a mí Fabiana Cantilo me encanta. Sí, estaría bueno. Con Daniel Herrero me gustaría mucho. Ah, muy bien. Hacer Juntos a la Par, por ejemplo. Porque no. Bárbaro. También. Muy linda versión. Siempre lo pensé, porque vi el tema que lo hizo con Papo y hizo su versión. Uh-huh. Y mi versión también es y como... Tiene algo parecido. Es como una mezcla entre los dos y entonces estaría buenísimo. Después, qué sé yo, Abel Pintos, Diego Torres, ¿por qué no? Muy bien. No elegiste a cualquiera tampoco. Son grandes, son grosos. Muy bien, bueno, Franco, nosotros vamos a seguir ahora con un poquito de música. Ya, mira, por el horario, y ya te quedás hasta las 8. Y bueno. Es así, ya estás comprometido. Sí, totalmente. Sí, totalmente. No, aparte, quiero agradecer a ustedes, al programa, por haberme invitado. La verdad que es un empuje muy importante a cada radio todo que voy. Suma. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Por más que te digan, porque hay mucha gente que, eso también es todo un tema. Mucha gente que te dice, ay, pero si vas a la radio Pitiwiti, no da, porque vos estás tocando en esa radio y después vas a otra radio que no la conoce nadie, o radios por ahí que son solamente por internet. Claro. Ah, también. No. Pero vos nunca sabés quién te puede estar claro, escuchando. Yo soy partidario que hay que ir a todos lados y siempre con la misma onda y con el mismo esfuerzo que uno supuesto. Le pone a las cosas. Uh-huh. Exactamente. Y realmente, bueno, de más está decir esta radio que es muy buena. bueno, es un también es muy bueno. Por supuesto, no hay que discriminar nada, todo suma y bueno, la variedad hace al todo. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, sí. Quedás comprometido, entonces hasta las 8 te quedás acá, Frank. Sí, sí, no hay perfecto. Problema. Bien, vamos con un tema, entonces después continuamos con las noticias. Totalmente, vamos con este tema que es nuevo, Isa, te lo dedico a vos, que te gusta. Ay, Sergio Dalma, se llama Si te vas, es una nueva balada que sacó en el día de ayer. Es a el ver. Primer corte de su nuevo material y esta es la primera canción inédita en casi 4 años. Uh-huh. Así que vamos a compartirla, Si te vas, Sergio Dalma. Yo me quedo quieto, esperando a que empieces a hablar.

En especial Pachamama, son productos artesanales rosarinos, donde Javi te cuento. Sí. Hay licores. Qué rico. Como por ejemplo, whisky a la crema, dulce de leche al ron, limoncello, pimienta al vodka. Oh, me encanta. Pero no sé cómo es esto de pimienta al vodka. Le tengo que decir a Daniel que por favor, exótico, la próxima vez que vaya, que pase por ahí, me haga probar. Exótico. La pimienta al vodka. Por pero supuesto, tengo que ir a la tardecita, porque si vamos temprano vamos a estar complicados con el licor. Y sí, es difícil, es difícil. Tipo no, pero 8 un traguito no pasa nada. También tenemos naranja al vodka, anís, miel, huevo, vino tinto a la naranja. Todas estas variedades de licores en aperitivos, frutos cítricos, en mermeladas, durazno, pera, frutilla, banana, higo, naranja y arándano. Todo casero, me dijiste. Te cuento, si todo casero. Los pueden encontrar en Plaza San Martín, como les dije recién, allí en Córdoba y Dorrego. Están los lunes y miércoles de 9 a 13. Uh-huh. En la Plaza Alberdi, rondó al 1900, los viernes de 9 a 13. Sí. También tenés en La Pérgola, allí en Roca y el Río, todos los domingos, uh-huh, de 11 a 19 horas. O sea que tienen casi todo el día para ir a ver este stand, que realmente es hermoso. Y también en el Palace Garden, el mercado de aromas y sabores, en el primer piso del Palace Garden. Perfecto, entonces una recomendación. ¿Tenés alguna más? No. Y ¿por sí, ahora? Por supuesto, productos artesanales. El Imperio realizan todo tipo de eventos. Los pueden contactar al 156 19 77 14 o en facebook.com/Cristina Per. Y además la encuentran en Plaza San Martín y Córdoba. En la Plaza San Martín, perdón, es Plaza San Martín, allí en Córdoba y Dorrego. Todos los lunes de 9 a 13 horas y los miércoles de 9 a 16 horas. Recordamos entonces los productos artesanales de El Imperio, que ya estamos degustando estas masitas que están geniales. Deliciosas. Y además tienen alfajores santafesinos artesanales, todo los casero, grandes y los mini. Así que toda la gente que viva cerca de la feria o que quiera degustar de estos productos, ellos también tienen una bandeja donde hacen degustar a la gente. Ah, mira, para que los prueben. ¿Viste? Sí, la verdad no que te dan ganas de comerte todo. Y sí. Y nosotros que somos medio golosos encima, peor. Sí. Muy bien. Ahora sí, continuamos después de estas recomendaciones. Lo tenemos acá a Franco. Franco, ya te hemos preguntado de tu sueño de cuando eras más pequeñito. Me has contado con quién quisieras cantar en un escenario. Sí. Ahora sí, yo te pregunto, ¿con quién quisieras compartir una charla, una cena, un almuerzo, para intercambiar conocimientos? Alguien que digas, mirá, che, este tipo, esta mina, qué interesante, del mundo de la cultura. ¿Qué se te ocurre? ¿Te maté? No. Más o menos. Más o menos, no. Del mundo de la cultura, de la música. De lo que vos quieras. Amplio. Y mirá, lo que me hubiera encantado hubiera sido de Facundo Cabral. Me hubiera encantado, pero bueno. El destino, sí, imposible. Bueno, el destino no lo quiso así. Y si no, de ahora. Facundo Cabral. ¿Qué hiciste algo de Facundo? ¿Tenés también en el sí. Muy sí, bueno, lo he escuchado también. ¿Qué pregunta? Es complicado. ¿Con Bublé? ¿Por qué no? ¿Con quién? ¿Con Bublé? Bublé. ¿Y qué charlas con Bublé? No. Bueno, es un tipo culto, pero... Pero habla en otro idioma, ¿o no? Sí, ya es difícil. Yo con el inglés. Olvídate. No. Olvídate, no. Franco, piensa, te cuento una noticia. Dale, a ver, dale. Que tiene que ver con la materia internacional. Dice, revelan fotos de Michel Bublé en una fiesta íntima, Javi. Ah, Partucero. Había resultado Bublé. Un sitio online publicó fotos del año 2000 en las que aparece Michel Bublé en una fiesta junto a un grupo de amigos y a una joven rubia. Quiero aclarar que los que me conocen no era yo, chicos. Ah, bien, no estuviste con Michael. Bien. Por favor. Michael. Según detallaron en la publicación Radar Online, la fiesta se fue de las manos y por eso se puede ver al artista apoyado sobre el escote de la joven. Por ese entonces, el cantante canadiense tenía 25 años y se encontraba soltero. Además que no era una estrella conocida mundialmente, sino que se divertía con sus amigos como un joven más de Vancouver. Bueno, iba. Era pequeño, lo que no se le pasara tenía 25 años. Tan como los hechos. Y dice que hace pocas semanas, Michel Bublé fue a una entrevista con un candado en un pantalón. Buah. Y bromeó, dijo, se ve que no saben lo que es estar con una mujer argentina. ¡Epa! ¿Cómo la dejó posicionada? Tiró una bomba. La tiró como muy celosa. Bien, claro. Una bomba. Una bomba. Buenísimo. Mira vos las fotos. Medias candentes las fotos, David. Sí, bueno, esto salió en un diario, en Radar Online, así que esas son las declaraciones de este diario, pero siempre salen estas notas de color. Yo creo que ahora ya está casado el hombre y que todo esto quedó en el pasado. Por supuesto, ya ha sido padre, ya está, ya ha pasado. Bien, y además tenemos que decir algo vinculado a un recital de mañana, Javi. ¿Te parece si lo comentás? Bueno, dale, lo comento yo. Todos por Alma se llama este recital, que va a ser a beneficio de Alma, ¿sí? Ya están a la venta en las tiendas oficiales del club de Rosario Central, por supuesto, y rifas a valor de 20 pesos con el fin de recaudar fondos para la nena Alma Marini, de 3 añitos, que recordamos que como consecuencia de haber padecido una parálisis cerebral, debe ser sometida a un tratamiento específico en el exterior para mejorar su calidad de vida. Exactamente, la misma tendrá como premio una moto Guerrero, que se sorteará en el festival Todos por Alma 2, porque recordá que el año pasado se hizo un festival, la nena viajó y mejoró muchísimo su calidad de vida. Así que es muy importante colaborar. La entrada, 30 pesos apenas, y van a poder ver a Cielo Raso y a Vilma Palma. A Vilma Palma, recordamos, entonces mañana 3 de octubre a las 20 horas la entrada, 30 pesos, para colaborar con Alma Marín. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, después de esto, Franco, ya pensaste. Yo sé que lo pensaste, sé que lo has intentado por lo menos. ¿Con quién te gustaría charlar? Una charla íntima, ¿viste? Para conocer un poco más, alguien que te interese. Mira, podría ser con Alejandro Lerner. Opa, Lerner. Más que nada en el sentido musical, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le preguntarías a Lerner? ¿Qué te ocurriría? Que me enseñe... Que me dé clases de canto. Opa. No le pedís nada. Directamente, nada más. Porque yo tuve la oportunidad de escucharlo en Roldán, cuando fue que se abrió un barrio privado esos que se abren. Tierra de... Ese, ahí sobre la autopista. Y bueno, lo escuché cantar en vivo. Un lujo. Digamos, al aire libre, con un super escenario, obviamente, pero al aire libre. Y en un momento, dejó el piano, se paró, se fue hasta la punta del escenario enorme, que le quedaba gigante, y le hizo señas a toda la gente que se callara, que no hablaran. Silencio. Y ahí entró a cantar, a capela. Yo cuando escuché eso dije, no, este tipo... Y además con el viento, todo, porque la garganta no es lo mismo. Y aparte ahí, que es descampado. Y totalmente. Ya había cantado y después cantar a capela. Sí, cantó a capela. No. Fue una cosa que, donde yo estaba, yo más o menos le calculo que habré estado a 30 metros. Una cosa así. Te querías tirar, vos imaginás el escenario. Yo lo escuchaba y decía, esto no puede ser. Trae a cualquiera acá como, qué sé yo, no sé. No quiero pelearme con nadie y no quiero que ningún oyente diga, pero ¿por qué te la agarras con Enrique Iglesias? Pero no, mirá que hay fanáticas acá. No, tenés llamando. No. Tiene arreglos, Enrique. El Quique, no, alguno. Tiene algunos. ¿Qué sé yo? A ver, alguien que cante muy suave, pero muy suave. David Bisbal, no. No. Es más. No sé. Que cante suavecito. No queremos tirarnos contra nada. Claro. Timbre suave, dejémoslo en alguien que... o sea, sí o sí necesita la amplificación de un micrófono. Exacto. Para cantar. Y este tipo, yo cuando vi eso dije, no, alguna vez quiero hablar con él y decirle, tiene che... Tiene un don natural. Enseñarle a hacer eso. Muy sano. Nada, increíble. En cuanto a la música, Alejandro. Es un don espiritual. Increíble. Bueno, totalmente. Bueno, lo he matado con dos preguntas. Dice, si vos querés hacer alguna preguntita un poco más leve... un poco más leve, no tan comprometedora, para no hacerlo pensar tanto, claro. Yo también le metí. No, creo que hemos hablado bastante, bueno, ya la gente que no lo conocía, lo conoció, y los que lo conocían lo están conociendo más. A un poquito más. Mejor aún. Exacto, es verdad. Sí. Y bueno, lo que te queremos dejar, digamos, de conclusión, es que por ahí el ángel y la humildad no se compran en ningún lado. Vos sos humilde, tenés ángel. Gracias. Y eso no se compra en ningún lado, y eso la gente lo ve. Y eso yo creo que te va a llevar al éxito. Yo tengo una fe bárbara, te digo, cuando viste que yo digo algo ahí. Sí, sos media bruja. No, por favor, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, eso, la humildad no se compra en ningún lado y bueno, ya, digamos, así tenés todo. Con eso ya tenés todo. Muchas gracias. Totalmente. No, yo lo que trato... Todo lo que te programes y te propongas lo vas a realizar. Sí, yo lo que trato por ahí es de mostrarme tal cual soy. De no vender humo, como se dice ahora. Porque por ahí, por ejemplo, me vi una chica en la peatonal. Esto lo vengo contando ya en diferentes radios. Escuché, a ver. Vino una chica en la peatonal. No voy a decir quién. Te pidió el teléfono. No. Vino y me dijo, che, qué lindo que cantás, me gusta. Me quedé escuchándote un montón de tiempo. Y yo la verdad que también canto y me gustaría hacer algo acá y cantar también. Tengo una banda y armar algo. Yo le dije, sí, no hay problema, dale. Te paso el Facebook. Sí. Bueno. A todos le pasamos el Facebook. Sí, claro. Sí, digo, ahí, así. Le pasé el Facebook y después por Facebook cuando lo vio, me vio la página, me dice, ah, pero sos un American Idol. No, pensaba que eras más sencillo. Gracias, chau. Más sencillo. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué pasó? Pero ¿cómo puede ser? Pero si yo soy así. Esto, por ahí hay gente que por ahí no lo puede entender, pero si vos estás en la peatonal, está bien, pero no es lo único que haces. Y además vos tenés que vender tus shows. Tenés que tener una presencia y mostrarte. Es una vidriera importante, la peatonal es una super vidriera. Claro, pero además las redes sociales, por ahí, son demasiado importantes también. Uh-huh. Y eso tenés que tener algo mínimamente, una foto por ahí rescatable, una foto por ahí más profesional. Sí, sí, totalmente. Y por ahí, viste, te dice esto de, ah, pues parece un American Idol, porque vio lo del programa. Capaz. Pero todo suma, o ya sea. No tiene criterio esta chica, me parece. Bueno, totalmente. Si se arrepiente. Pero no. Igual puede escribirle a Franco, le va a contestar. Y ahora pasamos el nombre. No, el apellido y el teléfono. Le contesté con buena onda, inclusive claro. Me la he cruzado por la peatonal. De nuevo. Otra vez. Y realmente le sonrío. Y nada más. Claro, quizá quiere hacer lo mismo que haces vos y no se anima, por lo que decías antes. No todos se animan a cumplir sus sueños y si tiene, quizá tiene buena voz o tiene un instrumento para tocar, pero no se anima a mostrarse en la peatonal y a lo mejor se pierden de conocer a una futura artista. Sí, sí, la verdad, qué sé yo. Yo a todos les digo que lo hagan, que... Que no tengo claro, claro. No tengo por qué ser el único que hace esto, y trato de hacerlo siempre desde y además donde... hay para todos los gustos, porque también hay un señor en la peatonal que toca el bandoneón, hay otro que toca guitarra con otro estilo, con otra música. Y uno se identifica con cada persona. Claro, sí, sí. Nadie le roba. El lugar es para todos. Dios es grande y para todos hay un lugar. Claro. Totalmente. Por ahí hay algunos artistas, no voy a decir quién, pero por ahí hay algunos artistas que vos estás tocando en un lugar y vienen al lado y se te ponen, y capaz que tienen equipos más fuertes y se te ponen directamente. Claro, eso no está claro. Bueno. Yo trato. No, diría Mirta. Claro. Así no. Yo trato de. De si ya están tocando. De irte a otra cuadra. Claro, de irme más lejos. Y si no, por ejemplo, generalmente los que pintan o hacen artesanías, voy y le pregunto, che, discúlpame, ¿a vos te jode que yo me ponga enfrente tuyo o al costado tuyo además, cantar? Claro. Y son re buena onda y te dicen, no, para nada, al contrario, nos alegrás el día, dale. Claro, y además si están con algún sahumerio, algún incienso, que también sabemos ver, no es bueno para la garganta, así que tampoco claro, te puedes tampoco. Poner cerca sí, a los que tienen. Pero yo te digo la verdad que me encanta, los sahumerios me encantan, es una cosa que... Pero cuando no cantes. Sí. Ahora debe ser por eso a veces, claro. ¿Viste? Cuando me sentía mal en ese momento. Claro. Bueno, bien. Franco, ya nos está quedando poco tiempo. Uh-huh. Le recordamos a la gente, estás en la peatonal todos los días. En mayormente. Peatonal Córdoba, entre Corrientes y Paraguay. Perfecto. Todos los días de 11 o 12, 3 horas para adelante. Perfecto, ahí más o menos te encuentras seguro en mediodía. Sí, mediodía, sí, tarde, totalmente. Estás. Sí. Números para comunicarte otra vez para la gente que está del otro lado. Número para comunicarse, celular 0341-153-190-849, 153-190-849, si no en el Facebook, Franco Viola o Franco Viola Oficial, está la página donde pueden poner me gusta y compartírsela a sus contactos, así somos más en esta movida. Uh-huh. Si no en YouTube también, Franco Viola. Franco Viola. Y te pueden ayudar también en Revolución Pop, en el Facebook. Sí. Ahí recordamos buscan tu foto. Que lo pueden ver este sábado por Canal 2 de Televisión Regional a las 18:30. Exactamente. O el 18 de Cablevisión Digital. La cita digital. Está hecha. O O el que no los vio los programas y lo quiere ver ya en este momento, va a YouTube, pone Revolución Pop y ahí está el canal de Revolución Pop con todas las galas y los programas desde la búsqueda, la selección. Cuatro programas tenemos ya subidos, tienen subidos los chicos y la verdad vos quedaste ahí ya entre los 11 finalistas, hay que decirlo. Más así o menos, que lo recordamos, por supuesto. Bueno, Franco, el cierre va a ser tuyo. Bueno. Así que vas a elegirte algún tema lindo, que te gusten. Vamos sin compromisos. Bien. Bueno, y desde aquí ya nos vamos despidiendo. La verdad que le hemos pasado muy, muy bien. Agradecemos a Franco por habernos visitado. Sí, hay que decir, es un tipo humilde, así como lo escucharon. Claro, es así él. Así es. Es así, fuera del aire, es un tipo humilde. Como decías vos con Ángel. Y la verdad que. La humildad que no se compra en ningún lado, ya con eso tenés el éxito asegurado. Y un gran talento, innato. Es así. Gracias. Franco, así que. Así es. Todo lo mejor para vos y nosotros, ¿cuándo nos reencontramos? Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, de 18 a 20, por aquí por FM Metropolitana 103.7. Ha sido un placer compartir esta tarde con vos, Javi, también. Gracias. Igualmente. Mi nombre es Isabel Brunori y, como siempre decimos, desde aquí, recordá que la música acompaña tu vida. Gracias, Franco. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos los oyentes de la radio y de los que me pusieron a escuchar, que ahora van a escuchar siempre la radio seguramente, y todos los seguidores de la página y bueno, a toda la gente que pasa por la peatonal todos los días y quizás no conozco y ellos me conocen. Así es. Muy bien. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidar en mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Se fueron los aplausos y algunos recuerdos. Y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar.